Quiero intentar vivir

siempre tratando de dar lástima, como aquel perro que llora tras del portón. Has naufragado en forma trágica y alrededor todo es vergüenza y el temor. No te das cuenta que ya no hace gracia. No te das cuenta que entre la gracia y la desgracia te mueves. Te has encerrado en una cápsula donde lo único que importa es tu dolor. Todo es excusa y en tu lógica para evadirte vas tirando del cordón. Deja de ser un niño, no te hagas trampas. No te das cuenta que entre la gracia y la desgracia te mueves. Saltar la página, como poner punto final en el renglón, reconocerte sin las máscaras, secar el rostro cuando acabe la función, romper con la prisión y los fantasmas. No te das cuenta que entre la gracia y la desgracia te escondes. Te espera un perro comiéndose esta vida sin chistar. Y al vivir parecerá que ya lo has vivido. El mundo es como es, la trama de un revés que vas tejiendo solo con dolor. De un revés que vas tejiendo solo con dolor. Club de Radio transmite fantasías. Solo, en la estación espero que salgan tren y me lleve lejos de todo. Solo, solo.

de uma outra esquina. Ah, minha vida sozinha. Ah, tela de luz puríssima. Existe rusa que será que se destina? Julieta Nazinha. Ah, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina, pele d'alma, Julieta Nazinha. Aquela cara é o coração de Jesus. Pálpebras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, lua, lua, lua, Julieta Mazina. Ah, puta de uma outra esquina. Ah, minha vida sozinha. Existe rusa que será que se destina? Ah, Julieta Mazina. Ah, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina na pele d'alma, Julieta Mazina. Aquela cara é o coração de Jesus. Pálpebras de neblina, pele d'alma, lágrima negra tinta. Lua, lua, lua, lua, Julieta Mazina. Ah, puta de uma outra esquina. Ah, minha vida sozinha. Ah, tela de luz puríssima. Existe rusa que será que se destina? Julieta Mazina. Ah, vídeo de uma outra luz. Pálpebras de neblina, pele d'alma, Julieta Mazina. Aquela cara é o coração de Jesus. Meu canto não tem nada a ver. meu canto não tem nada a ver com a lua. Lua, lua, lua, lua. Por um momento, meu canto contigo compactua. E mesmo o vento cantasse compacto no tempo distante. Sendo silêncio, meu canto não tem nada a ver com a lua. Lua, lua, lua, lua. Lua, lua, lua, lua. Lua. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma,

ese pájaro dorado. Alza el vuelo y parte el cielo en dos, rondando el sol y el pecado. Querer igual, se aparece. de radio. Transmite fantasías.